tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan. Hoy les vamos a presentar, bueno, han de estar acostumbrados a escuchar primero a un hombre, ¿no? Pero, es un hombre. Bueno, ya. Pero, bueno, ya. Hoy. Respeto mi identificación. ¿Cuál? Lo tuyo es violencia de género. Bueno, ya, es un semi-hombre. Bueno, ya. Es que este año ya se define. Sí, ya me hago por fin la operación. Gracias a todos los que colaboraron en la cuota, en el evento de Facebook. Bueno, ya, buenas tardes con todos. Hoy iniciamos un nuevo programa de cultura musical, el programa que deseas escuchar. El enchusque musical. El enchusque, porque ahora tenemos secciones muy divertidas. Vamos contigo, Daya. ¿Y yo qué? Hola, buenas tardes con todos nuestros amigos. Escucha, gracias por escuchar una vez más cultura musical y... Bueno, damos inicio a nuestro nuevo año con el primer programa de... Dirigido solo por mujeres, no, mentira. Ajá, ahora ya cultura musical es solo de chicas. Flavio ya queda a un lado. O sea, él ya se va a hacer la operación. Ajá, después de 2 meses era Flavia, entonces ya cultura musical es ya yo y la Flavia. Sí, y la Flavia. Yo quisiera una operación que sea así como Transformer, o sea, poder transformarme cuando yo quiera en hombre y cuando sea en mujer. ¿Y cuándo quisieras transformarte en hombre? A ver. ¿En qué situación? Bueno, pero primero saluda. Sí, me hiciste pensar. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, todos los radioactivos y toda culturales, esa gente que musicales. Está listo para empezar la semana, como siempre, con la mejor música. Hoy tenemos un especial de música con full energía para empezar el año. Para iniciar bien el año, porque empezamos de nuevo así. Y ahora tenemos un invitado nuevo también. Claro. Ya no somos solo las yayas, tenemos un invitado nuevo que creo que deseaba estar aquí. Bueno, sí, hasta que se me cumplió lo que deseaba, lo que tanto anhelaba desde que nací, ¿no? Buenas tardes, ya que no me presentaron, mi nombre es Juan Carlos Guevara. Solo. En este nuevo año, nueva persona aquí en, exacto. En esta parte de la radio con los compañeros igual. Gracias por la invitación, por cierto. Claro, él fue el que ganó el concurso para estar al lado nuestro, porque no de cualquiera hecho, lo merece. De claro. Hecho, creo que no fue una invitación, solo me vine y ya. ¿No? ¿Te viniste? Novedad, se vino. En el buen sentido. Bueno, ya. Bueno, vamos a empezar esta tarde con full buena energía y tenemos, presenta Flavio la sí, canción. Sí, vamos con la primera canción, me encanta sí, esa banda. Me y encanta. Es así, y pensado para que empiecen bien el año, qué mejor que empezar con Plastilina Mosh y su tema, Aló. ¿Aló? ¿Aló? Yeah! en Italia, en Rusia y en China, en Sudamérica, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China, bueno, y escuchamos Aló de Plastilina Mosh, una canción para, digamos, levantar esos ánimos y decir aló al nuevo año. Aló al nuevo año, exacto. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? ¿Cómo pasaste este fin de año? Yo pasé a toda... Bueno, aunque a pesar de la lluvia que hubo en la ciudad de Quito durante el 31, de hecho se extendió hasta el primero, zapateé igual en la calle, así, mojado y ya, no... No, sí, así dicen. No, sí. O sea, tú de allá. Yo pasé en mi cama. Literal, yo sí pasé en mi cama. O sea, a mí no me gustó el clima en fin de año, así que yo solo me dormí. ¿No te acuerdas los estados que sacaba desde la ventana, así...? El panorámico, los panorámicos de lo que salían los juegos pirotécnicos. Y claro, ya solo me levanté a decir feliz año y nada más. Lamentablemente el tiempo, digamos el mal clima, no nos acompañó en este fin de año. Pero igual iniciamos el nuevo año con muchas energías. Igual la universidad, sí. No sé, ¿se tienen metas? ¿Se propusieron algo para este nuevo año? De hecho, el siguiente día, el 2, se celebró mucho en la universidad con todos los compañeros, regreso de clases y todo eso. Sí, que celebramos el segundo día del año. Celebramos full bien, yo claro. Sí me acuerdo. Había que celebrar. Claro, ahí se fue todo el sueldo del anterior mes. Pero claro. ¿Tienes tú nuevas metas para este año? Pues, iniciamos, digamos, como que con las típicas metas de ya no llegar atrasada a clases, pero... No se pudo. No funciona, no. No se pudo. No, pero igual, o sea, no sé, yo creo que la cosa es actuar bien y ya, o sea, no importa las metas que te propongas. ¿Tu gato tienes nuevas metas? Mi meta, lo único que quiero es pasar de semestre y ya dejar tanta cosa en la universidad, me estoy cansando. El pobre se está cansando. ¿En serio? Claro, ya perdió las esperanzas. No, bueno, ¿y ustedes qué proponen? Digamos, a los que nos escuchan les estamos... ¿Cómo se llama? ¿Qué les dicen? ¿Qué les dan? ¿Qué les aconsejan? Pues yo solo les digo que disfruten. O sea, que vivan día a día, que salgan, si quieren... No sé, o sea, hagan todo lo que se les dé la gana, pero así en buen plan. Disfruten de su vida, de su tiempo y ya, porque al fin, nada, o sea, si es que este año se quedan o se van, siempre van a tener bonitos recuerdos de las cosas que hicieron con su familia, solos o con sus panas, así, cosas que les llenen a usted como persona. Bueno, eso. Juan Carlos, ¿tú qué les aconsejas a nuestra audiencia? Como dice la compañera José. ¿Cuál José? La José, la chamor. Nuestra compañera de la universidad es vivir día al día, el día a día, no importa si cometes un error, al fin y al cabo de los errores se aprende, y pues disfrutar de la vida, que es lo único que te va a servir para cuando seas abuelito y le cuentes tal vez a tus hijos. Claro, pero aquí están con los ánimos un poco bajos. ¿Qué pasó, chicos? Porque es que recién vine almorzando. Le cogí el alimento. No. Claro, no me enteré, ya es porque ya mismo llueve. No, hacía sol rico y con esos soles como que da ganas de ser uno, ¿no? Claro, pero ahora vamos a continuar con otra canción de ella, ¿puedes presentarla? Claro, que ha sido. Ya, bueno, a continuación vamos con Move Your Feet de la banda Junior Senior. Put your pinky rings girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky finger to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag bless, they ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jumping. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo! Girl, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, de escuchar Bruno Mars 24K Magic. Así que me disculpo por mi gran error, porque no trajimos la canción que era. Así que perdón, queridos amigos, lo siento, no sirvo para esto. Hoy mismo me retiro. Toma la puerta y pega la vuelta. Claro, bueno, amigos, vamos a empezar. Un poco de humor para romper el hielo aquí. Bueno, ¿tuvieron alguna cábala o yo que sé en fin de año ustedes? Oye, no, mi mami siempre me compra lo que son esos boxers amarillos. No sé por qué. Tiene ese trauma. Debería con los boxers comprarte amarillos. Más amarillos para que te traiga más suerte este año, amiguito. Debería comprarme los rojos, creo yo. No, eso ya no. No, debería comprarme la maleta porque ya como no tres años tú? Que no salgo de paseo. Estaba pobre. Más mentiroso. ¿Y Riobamba qué fue? Eso, no, ese. Pero ese cuenta como un extra nomás. Fue un día y al siguiente día ya de regreso. Y eso igual. Y viajamos. Tampoco cuenta el otro que nos fuimos al Puyo. Tampoco cuenta porque No, eso era materia de la universidad. Exacto. Eso no, yo eran no cuento. 5 puntos válidos. ¿Tú tienes alguna cábala, Yayo? O sea, en mi familia tienen varias. Desde comer uvas, el vino, yo qué sé. Ese tipo de cosas. ¿Y te mandaste las 12 uvas? No, estaba lloviendo. ¿Cuántas cajas de vino te acabaste? Es como meterte las 12 uvas. 12 botellas de vino a venta. Una botella por cada deseo. Oiga, ¿ustedes sí queman al viejo? Es así. ¿Y lo hacen manualmente o lo compran generalmente? Usualmente en mi familia se les ha dado por hacerlas, pero está súper bien, ¿no? Verás lo que me contaba la Yaya el otro día, que el primo se había dedicado a ser un viejo y adivina cuál era su viejo. Un tanque de gas. Un carrito del gas. Ajá, ¿era el gas? El gas, y cantaba el gas mientras se quemaba. Es solo hechos de cartón. Hay muchas manualidades que se ve en el 31. Una vez también vi un tremendo Bob Esponja que hicieron al lado de mi casa. Y créeme que en la noche, con los vientos que hace en mi casa, no sé si te has dado cuenta, sí. Diana, se viró esa cosa y terminó. Se desplomó. Claro, terminó haciendo cortocircuito y nos dañó toda la noche. Eso era como hace 2 años, más o menos. No, yo sí también he visto un Bob Esponja hace... Igual hace 2 años vi un Bob Esponja que hacía un tráfico horrible en el sur. Pero ya, o sea, la gente ama hacer cosas un poco exageradas a veces, y más claro, en el 31. Bueno, ahora vamos, digamos, con una banda que es... le encanta a nuestra Yayo. Sí, que me encanta, es una de mis bandas favoritas. Vino el año anterior para promocionar su nuevo CD. Exacto, para promocionar su nuevo CD, Apocalipsis Zombie, que es el nuevo CD del Cuarteto de Nos. Claro, estamos hablando del Cuarteto de Nos. ¿Ustedes han escuchado el Cuarteto? Yo sí. Sí, claro que sí, Cuarteto. Me recuerda mucho, ¿cómo es? Invisible, creo que es una canción. Se me fue la canción de la cabeza. ¿Cuál canción de la cabeza? Tú sabes. La canción de Cuarteto. Bueno. Ah, pero ¿cuál es una de sus? No sé, ¿tienen alguna que les guste en especial? Yo escuchaba Cuarteto solo la canción que decía me amo como la tierra al sol. Me sí, tiene amo. Muy buenas letras, tú. Lo malo de ser bueno. Exacto, tiene como pasa buenas... el tiempo también. Sí, esos son de los nuevos álbumes que han venido. Pero la Yayo es la que sabe más, porque ella ama y adora esa banda. Invierno del 92 es súper chévere, sí, y ya es de las antiguitas. Exacto, es una de las viejitas. De hecho, eso se lo tocan en todos los conciertos, porque he ido a todos los conciertos. De hecho, con esa canción conocí al Cuarteto. Claro, es una banda súper buena, súper reconocida aquí en Ecuador. Ha venido a festivales como... ¿Cómo es? El Pala... No, el Pala Manuel. Es el... Wampra Raimi. No, exacto. Sí, el Wampra Raimi, que fue el último. El último, el que se fue el la último, Yayo. El último, el que vinieron también vino cuando fue el Garísima en Six Six. También estuvieron en... ¿Cómo se llama este...? ¿Cuenca no estuvieron también? Sí, por eso, en Six Six. Eso fue en Cuenca. El Atacunga también... Si no recuerdo mal. Sí, ¿no estuvieron en el teleférico también? En el teleférico fue la segunda presentación que tuvieron en Ecuador, ya que la primera fue en un Quito Fest. Oye, pero estos manes ya vienen a cada rato. Oye, no, ya, déjales. Según lo que a mí me contaban, ya ellos parece que ya... Ah, no, Flavio era, que me decía, ya ellos ya deberían considerar al Ecuador como su segunda casa, porque para todo vienen al Ecuador. Pero sí, es una muy buena banda, nadie lo discute. O sea, me parece buena idea, porque primero disfrutan de nuestro país, segundo, difunden su música en nuestro país, y tercero, conocen nuevos lugares, no sé. Claro. Siempre Ecuador cambia de cosas, siempre es chévere. Bueno, ¿qué les parece si vamos con una canción de esta gran banda, uruguaya, por cierto? ¿Les parece? Vamos con Invisible, del Cuarteto de Nos. Se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Más que debe tener la misma intención que yo. actitud que no me veo que esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió West, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta. Bueno, y eso fue Invisible del Cuarteto de Nos. ¡Mi una favorita! Banda. Sí, es la canción favorita de Yayo. La Yayo chiquita. No, la chiquita. Bueno. La chiquita este año. ¿Y ustedes celebran el Día de Reyes? No. En realidad no. No hice nada en Reyes. Trabajar. Oye, eso sí, no sé ni siquiera con qué se come. No, nunca le entendí. Claro, esa es una tradición. Creo que no está tan acoplada aquí. Bueno. Yo vi gente que así. Que es típico pegarle la una rosquita con chocolate, no sé qué cosas así, verás, yo vi así, pero no es como que digamos que bestia, los ecuatorianos somos muy para esto. Bueno, al menos en mi familia no he visto familias muy apegadas a esa tradición. ¿Cuál es el fin del Día de Reyes? Pedir más regalos. Más regalos, creo que. Para el otro año. Creo que sí, que supone, o para dentro de este mes. Se supone que es la llegada de los reyes a... al Belén, ¿no? Algo así, no sé. Otra a vez. Conocer al niño, como dicen, al niño. Y aquí nuestro compañero no puede pronunciar niño. Ya tiene derecho de autor, de hecho, el enchusque que ya les escuché al inicio del programa y lo de niño. Claro. Todas las palabras raras que les escuchen a las yayas o al fla o por ahí, ya saben que el niño es el autor, creador, ajá, el autor, la mente de maestra de claro. Esas palabras tan vigorosas, no me que bueno. con tanta fuerza. Bueno, ¿y qué canciones a ustedes les suben el ánimo? Así como cuando están un día así bajoneados. Es como que una típica que escuchas del 31 para que te suba de ánimo, así llueva, la banda 24 de mayo. Esa nunca debe faltar el 31. Ni el primero. A mí también me gusta, o sea, para ser sincera, a mí sí me sube el ánimo. Cualquiera la sonora la sonora dinamita. O si no... Y no se olviden de Tierra Canela. De hecho, aprovecho para mandarle un saludo gigante a Katy Egas. Te amo, Katy Egas, eres mi ídolo. Pero el amor de la vida tecnocumbiera del gato es Katy Egas. Así que si Katy Egas nos está escuchando en este momento, mira, te estamos esperando en la radio de la Casa de la Cultura, cabina al fondo. Ahí está el amor tecnocumbiero de tu vida. Oye, es que, no, esa voz me encanta, no sé qué tiene esa voz. Cuando sean canta, esas piernotas. No, las piernas no. De hecho, cuando comenzó en Tierra Canela, no era tan agraciable, Katy, con el paso de los tiempos. Si mejoró. Escuchaste, Katy, entonces no vengas, porque no eras agraciable de cara. No vengo más, tu voz es la que amo. ¡Qué grosero! Claro, bueno, y vamos con una canción. ¿Qué sería para ir al corte? Al corte y terminar con este espacio internacional. Este espacio internacional, internacionalizable, internacional. De cultura musical internacional. Claro, vamos con Mambo Rap. Daya, preséntala. Mambo Rap nos presenta la siguiente canción, Undergramos, para ustedes. Pegado, pero sale vago culiao de leo. Yo vivo música y comparto en la calle, haciendo rap que fluye y retumba por el valle. Como en la playa, como se fueron fris. En la street van los perros que en la calle practican hip hop. Desde chico preparado soy vos. Yo con menos años sí que corto por chico. Para la guada la cara, ya para me mata tu pedo de cara, se hizo de ría. Mientras que se enchufa el coco con mi bro, vamos para arriba. Alto naciendo, rápido subiendo. Un leño prendo y bajo el suelo estoy oyendo. Como aquí abajo, cabro rapper produciendo. Deshace las entrañas con sonido que profuna. En la troca el sonido con el tiempo verdura. Mientras sobre el suelo están haciendo una fortuna. En verdad ninguna, yo los invito a hacer zurra. Te amo calidad y no cantidad. Bueno, estamos aquí en lo que es Lima, Barranco. Eso. ¿Cuánto te fumaste? Lo mismo. ¿Cuánto te fumaste ahí? Todavía no termino. ¿Por Tony? Sí. Siempre nos sorprendemos cada viaje, cada... Promocionales y publicitarios en Radio CC. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero en la Plaza Grande y el lunes 8 y viernes 12 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.com. El rostro de Amerindia. Muestra pictórica que revaloriza el patrimonio ancestral desde una visión contemporánea. Sal Osvaldo Guayasamín y Eduardo Quegmas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 5 al 19 de enero. El rostro de Amerindia. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y volvemos con Cultura Musical, el programa que deseas escuchar. Y bueno, para iniciar el año tuvimos una media muy reprendida. ¿Reprendida qué? De nuestro querido profe. ¡Ah, claro! Antes incluso de acabar el año nos jaló bien jaladas las orejas. Porque lo necesitábamos, entonces... ¿Sí? Nos hizo reaccionar. Nos hizo reaccionar, nos dijo reacción en cultura musical. Y bueno, estamos aquí... Bueno, ya. La emoción de la Yeyo fue tal que claro. Casi boté el micrófono. Sí, casi nos vamos antes de... Bueno, ya. Y nos fuimos. Ahora hicimos unas pequeñas renovaciones, entonces vamos con lo que es un segmento, un pequeño segmento que tendrán pequeñísimo segmento que tendrán el gusto de escuchar en ocasiones, no todas, porque no todos tenemos grandes artistas y por no el momento todos gozamos de ese talento único. Claro, pues vamos ahora con un gran imitador, nuestro compañero al que trajimos hoy, es parte de lo que es el segmento del enchusque musical. Enchusquéate. Ajá, y nos va a cantar, ¿qué será? Unas dos líneas de una canción, ni dos ¿qué líneas? ¡Qué ama! Él adora esa canción. Y si pueden revisar nuestras redes sociales, van a encontrar su demo, ¿no? Antes que nada, va dedicada para Dávalos, el negro Dávalos. A ver si así se le cumple, pues, el deseo de cantar conmigo. Claro, bueno. Tenemos un amiguito que canta bien lindo, pero sí. Él dice que quiere hacer un dúo con nuestro compañero aquí, Gato, entonces... Así que vamos a escucharte, Gato, el micrófono es todo tuyo, es el de cover. De papaya. Es un cover, un pequeñísimo cover. Esto es lo más grande que he podido hacer en radio. Es pequeñísimo, pero lo más grande. Pequeñísimo. Pero grande a la vez. Vamos, gato. Bueno, vamos con una canción de Carlota Jaramillo. Bueno, con dos líneas de Carlota Jaramillo que dice así. El qué distintos los dos. Tu vida empieza. Gracias. Y eso, gracias. Eso fue el admirable talento de nuestro hermoso compañero gato. Pero, aquí hay talentos, de hecho, porque tú también dijiste que cantas como Sharon. Yo, sí, yo dije que podía ser como Sharon, pero ya. Ahí va la segunda parte, pues, del enchuque musical. Y ahora, pero qué canción. Cualquiera, tú eres experta en tecnocumbia, no mentira. Yo no soy experta, ella es el experto. Pues, porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, no sé, ya no me sé más canciones. Solo me acuerdo esa ahí, ámame, esa. Ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar. Y ese fue mi enchusque musical de hoy día. Espero no se hayan asustado y que no perdamos seguidores, porque eso me va a doler mucho. Bueno, vamos con un pequeño espacio para los saludos, para nuestros amigos que nos escuchan. Tenemos un saludo para uno de los más fieles seguidores de este programa. Y ese sí que es un fiel seguidor de nuestro programa. Jorge Villavicencio. ¡Ya gradúate en algo que sea de verdad! Claro, te mandamos un gran saludo, gracias por escucharnos. ¿Dayo? Yo le mando un gran saludo a mi amiguito Dávalos, porque es la mejor persona que he podido encontrar en este tiempo. Y Dávalos, sé fuerte, pila. Y ya, ¿qué fue la tesis, hijo? Ya más de un año. Gato, ¿un saludo? Yo le saludaré a la persona que ustedes ni siquiera se acuerdan, a la Jocelyn Chamorro y a su fiel amiga, Valeria Falcón. Ah, bueno, las chicas, pero las chicas ni nos escuchan. Claro, ¿qué les parece si para terminar estos saludos vamos con una canción súper movida? Es de una banda ecuatoriana que deberían escucharles, súper buena. La banda se llama Flix. Y vamos con una canción que se llama Jacobo. We'll be right back. eso fue Jocobo de la banda Flix, una banda ecuatoriana muy buena. Muy movida, ¿para qué? Déjame decirte, yo ya me estaba moviendo aquí en la cabina. Para mochear. Bien estuvo. Y cuéntame, Gato. Oigan, aprovechando que tenemos este espacio y que Flavio ya consiguió el cambio de la operación para el cambio de sexo, reunimos los $500, sé que es una clínica clandestina, que tal vez no vaya a resultar lo que debe resultar, pero aprovechemos para hacer la publicación también. La Yayo chiquita. ¿Qué? Está buscando la operación para poder crecer, entonces creo que con unos $500 también. Claro, también aumento quiero... de hueso. Es así, aumenta de músculo, porque hasta pobre 10 centímetros, dice que No me rompo, sí soy bien agarradita. Y ya, si me van a regalar $500, que sea de ropa, mejor no de hueso. Soy chiquita pero picosa, sí, ok. No, bueno, ya, continuando con el programa. ¿Cuáles son de las bandas que, quisieran ver? No, quisieran ver este año, que viniera al Ecuador. ¿Qué te puedo decir? No sé, no estoy informada de eso. ¿Tú, Gato? O sea, yo la única banda que quisiera, a pesar de que no sea un género tan conocido, se llama Trágico Ballet. Nunca han venido, bueno, nunca los he escuchado que hagan giras, entonces, bueno, quisiera que venga a Ecuador. Una vez estuvieron en Perú, pero estamos lejos. ¿Y tú, Yayo, qué banda quieres que venga este año? Aparte del Cuarteto y de Zoe. Y de León Larregui. No, pues Zoe. Claro, no, Zoe anunció que hará una gira en el 2018 presentando su nuevo álbum. Pero uno se sabe si vendrá a Ecuador, aunque yo amara y quisiera y rogaría a Dios y a Cristo y a todo el mundo. A todos los ángeles y las vírgenes y demás. Que sí viniera. Pero de ahí, digamos, otra de las bandas que son muy buenas, Radiohead. Ah, a mí me gustaría que venga. ¿Con el Creep? Claro, son, digamos, bandas que no sé, están un poco imposibilitadas, no sé. Oye, pero son bandas incluso que marcaron tendencia, época, literal, en años anteriores. Son de los 2000, ¿verdad? Radiohead. Claro. Bueno, entonces, chicos, vamos a continuar con una canción porque ya se me están durmiendo. Vamos con una canción de Suchos del Vado, una banda igual ecuatoriana, que se llama Al Son del Principio Activo. Los Suchos. Estoy caminando con mis amigos, nos vamos al campo a buscar sombreros blancos, seguimos andando y mirando hacia el piso para ver si logramos romper con el hechizo de esta lucidez que nos tiene enfermos. Queremos que nos crezcan las alas y los cuernos, que el cielo y la tierra rebosen de colores a pesar de la textura y los raros sabores. Cuando de repente sea maligno, espero un momento y le busco los signos en el sol pequeño, se va poniendo oscuro, esa es buena señal, yo te lo aseguro. Siempre se esconde en los patios de las casas, en las huertas y en el monte. Queremos pedirle que nos regale un brazo, un ojo, una pierna o cualquier pedazo de su cuerpo para cocinarlo, hacernos un caldo y después tomarlo. Cuando de repente alumbro a lo lejos, parado encima en un cerro este viejo, y le digo a mi pana, lleva el cuchillo, vamos con cuidado, sin hacer ruido, porque si nos descubre el dueño de la loma, nos suelta a los perros para que nos coman. Y así despacito le quitamos al viejo un trozo de carne sin el pellejo. Se mezcla la mezcalina, se mezcla la mezcalina, se mezcla la mezcalina y me pongo bien. Se mezcla la mezcalina, se mezcla la mezcalina, se mezcla la mezcalina, oye pana, y me pongo bien. Al son del principio activo. Thank you. Bueno, la canción que acabamos de escuchar es Al son del principio activo de los Suchos del Vado. Es una canción que salió el año pasado del álbum La Vibra Cucarachil. Sí, Cucarachil. Bueno, adivinen de quién fue la idea de la canción. Solo. A ver, ustedes que están aquí, díganme de quién fue la idea. Flavio. Alias Flavio. El Flavis. Flavio, solo te voy a decir que la próxima no te voy a dejar elegir las canciones. No, no, igual es una... degenerar. No, exacto. Es una muy buena, sí, banda, ¿para qué también? Sí, es buena banda, pero no estás aquí ni siquiera para hacer honor. Bueno, vamos con un pequeño saludo que nos acaban de mandar en nuestras, ¿quién?, redes sociales. Nuestro compañero Dávalos, si lo puedes poner ya yo. Ya, ah, sí, verán, es que se acuerdan que Carlota... Él es fan de Carlota Jaramillo, Carlota versión gato. Ajá, entonces manda un pequeño anda saludo. Anda enamorado de la voz del gato en Carlota Jaramillo y nos manda este audio para que escuchen todos nuestros amigos. Hola chicos de Cultura Musical, yo quiero hacer un dúo con esa señora preciosísima, con esa voz maravillosa, Carlota Jaramillo. Me apunto para un dúo, más que sea de reggaetón. No, mentira, es broma. Lo que sea, lo que quieran cantar. Listo, Dávalos, en una próxima estaremos complaciéndote. Así que espero el siguiente lunes estés aquí acompañándonos junto a nuestro Carlota Jaramillo Gato antes, en Cultura antes Musical. Antes que nada, espero que te disculpes porque no es señores, señorita, mijito, señorita. Ella es señorita, por las noches puede ser señora. Aún no me he visto de blanco. Bueno, vamos con una canción, ¿les parece? No. Ya yo Está bien. ¿Cuál? Bueno, vamos. Bueno, entonces, en mi queda presentar la canción Espacio Sideral de El Polvazo Cósmico. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con esta pista, así que vamos con una siguiente canción, la cual nos la va a presentar Gato. Gato, porque es el único que atinó con el nombre. Con mis tres niveles de inglés y dos de... Y el de certificado tica, de la vamos, central. Vamos con esta canción de la banda Izmushka Brown y la Grove Machine, que se llama Y Vos. Dejado todas las cuentas, como quieres que otra realidad. me siento. Y con esa hermosa canción de Ismushka Brown y La Grow Machine, ahí está bien dicho ya, ¿verdad? Claro. Y vos, volvemos. Claro, bueno, tenemos que mandar un saludo internacional internacionalizado. De cultura musical internacionalizada. Claro, para el mundo. Para México. Para México en este caso, vamos. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Te mandamos ¡chale! Un saludo. ¡Chale! ¡Chale! No sabemos que nos estabas escuchando, hombre. No, sí, todo bien. Un saludo súper, súper, súper especial a nuestros amigos de México, Misael y Tristán, que nos están escuchando ahorita. Y de hecho nos están viendo. ¿No? Sí, así que... Así que, hola, y esperamos que estén muy, muy bien allá, de nuevo en su casa. Y que vuelvan de nuevo a Ecuador, porque se les extraña, muchachos. ¡Para comer mote! Lo que más les gustó. Claro, y bueno, chicos, estamos llegando al final, digamos, de nuestro querido programa, lastimosamente, tristemente. Eso es todo, amigos. Tenemos que despedirnos. Ahí se acabó tu fin de año. Se nos acabó. No, se nos enchuscó el primer programa. Claro, queremos mandar saludos a todos los que nos han escuchado. Decirles que muchas gracias por ser parte de Cultura Musical desde... Que nos escucharon. No, mentira. Desde que están las yayitas. Claro. Que con las yayitas es mejor. Claro. No, y bueno, o sea, con este el primer programa que tuvimos una gran acogida de este año, queremos decirles que muchas gracias, que sigan escuchándonos, Yayo. Y que sean partícipes aún de nuestro programa, porque como les mencionamos anteriormente, teníamos muchas, muchas sorpresas para este año, para ustedes, nuestros amigos de Cultura Musical. Entonces, deberían estar súper pendientes porque tenemos full buenas ideas este año. Venimos con la mejor energía y lo que más queremos es que sigan acompañándonos con igual con su buena energía y trayendo buenas ideas para nuestro programa. Bueno, primero, gracias chicos, los dos Yayos y a Flavio, por la invitación el día de hoy acá. Era mi sueño anhelado, como lo dije al inicio. Igual, espero que Katy Egas ahora sí me haya escuchado. Claro, entonces, bueno. Gracias amigos, amigas, por seguir escuchando Cultura Musical. Los queremos mucho y nos vamos a despedir con una canción que es de un grupo súper conocido de aquí de Ecuador. Y que en sí es una de nuestras bandas favoritas del Fla, las Yayos y el Gato. Así que vamos con Yayito. No se llaman Yayito, se llaman Swing Original Monks y su canción es Viento. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!